Ah. ya sonando parte de Bumbana Ecos, colaboración grabada en directo en diciembre de 2005 por Akio Suzuki, con su escultura sonora Analopos y Lores Inglis a la batería electrónica y grabaciones de campo. Thank you.